compañeros, reciban un cordial y combativo saludo de la Coordinación Nacional, Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica. Somos una pequeña comunidad de vecinos, como lo dijo Toño, de ahí de Ciudad Nezahualcóyotl y de algunos otros municipios del Estado de México y de Iztapalapa principalmente, que nos hemos visto en la necesidad de organizarnos en contra de los abusos y las extorsiones que comete la CFE, mal llamada empresa de clase mundial. Nosotros le decimos empresa de robo mundial, porque como lo vemos, han despojado hasta de su pequeño patrimonio al don, a la doñita que apenas si tiene su tiendita, o al señor que apenas si vive de su jubilación, y les llegan cobros excesivos de la energía eléctrica, cuando vemos que a grandes empresas se les hacen condonaciones de adeudos millonarios, como Pepsi, Bimbo, o hasta que reciben beneficios de las grandes construcciones como son las eólicas, por ejemplo, de Oaxaca, que principalmente le suministran energía eléctrica a las grandes empresas, despojando hasta de su territorio de ahí, de los campesinos. Nosotros nos organizamos a través de comités y luchando. Entre nuestros objetivos está luchar porque la energía eléctrica sea reconocida como un derecho humano, que se luche por una tarifa social justa, porque como lo acabo de decir, no es lo mismo lo que le cobran a las grandes empresas a lo que le cobran al pequeño usuario, ¿no? También entre nuestros objetivos es que la energía eléctrica sea reconocida como un derecho humano, una tarifa social justa y el borrón y cuenta nueva. Es muy importante que sigamos también aquí luchando, porque como lo han dicho, hemos visto cómo han sido despojados de su territorio, los compañeros, de sus bosques, de su agua, y como lo decimos nosotros, hasta de nuestros servicios más básicos, como es la electricidad y el agua, principalmente también, para tener una vivienda digna. Es muy importante que sigamos alzando la voz en contra de esta ley, que lacera nuestros más principales derechos, que criminaliza la libre y la libre manifestación y la libre organización, en la que, por ejemplo, nosotros veríamos atentado nuestros derechos, porque nos encontramos en resistencia, nos encontramos en desobediencia, por lo cual los invitamos a seguir alzando la voz junto con estos dignos pueblos que aquí se encuentran presentes y que les vuelvo a repetir, les enviamos un cordial y combativo saludo desde Ciudad Nezahualcóyotl y de las comunidades del Estado de México. Reciban un abrazo y muchas gracias.